Energía Chueve 100.9, tu radio. Si quiere mi machete se muerte, si quiere mi machete se muerte, si quiere mi machete se muerte. Nos estamos organizando, el Ubuntu, la Minga, el Malungaje. Formas ancestrales de resistencia activa, derechos fundamentales más preciados, les afro, las negras diaspóricas, estamos presentes. Decimos no a los genocidios. Haití, Congo, Palestina, Mamá África. Afrodeciles, comunicación con identidad. Antirracista, antipatriarcales, decoloniales. Afrodeciles, cuarta temporada. Lunes de 15 a 17 horas. Los esperamos. Prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hemos llegado aquí al aire, somos Hora Libre y estamos arrancando esta nueva temporada acá en el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso cuento con el acompañamiento de Yael Blanca en la producción de piso y de Ludmila Galeano en la operación técnica, que están acá haciendo que este programa sea posible. Les recordamos que Hora Libre es un programa radial de Programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como arrancaron las clases, también arrancó la radio en las escuelas, y hoy en este primer programa de este ciclo lectivo 2024 tenemos una escuela invitada, una escuela muy pero muy especial que ya está acá, adentro del estudio de radio, y que ya está recibiendo un montón de mensajes, de saludos, de felicitaciones, antes de que empiece el programa prácticamente. Pero no voy a hablar más, porque ellos y ellas tienen un montón de cosas para contarnos y se van a presentar. Son de la Escuela 24 del Distrito Séptimo y quiero que me cuenten sus nombres. Vamos a arrancar por mi derecha. Presentación, caballero. ¿Quién es usted? Venga. Benja, ¿cuántos años? 7. Benjamín, de 7 años. Por aquí, bien cerquita del micrófono. Hola, soy Tiana, tengo 7 años. Bienvenida, Tiana. Por aquí. Hola, yo soy Martina, tengo 7 años. Bienvenida, Martina, también a la radio. Por acá, por mi izquierda. Soy Luciano, tengo 7 años. Muy bien, por ahí. Hola, soy Tadeo, tengo 7 años. ¿Y por allá en la punta? Hola, soy Emma López, tengo 7 años. ¡Todos de 7 años! ¡Qué casualidad! ¿Será que van todos al mismo grado? Sí. Sí. Sí. Claro que sí. ¿A qué grado van? Segundo. ¡A segundo! ¡Segundo! ¡Segundo grado! Y vamos a contar algo más acerca de esta escuela, que ya dijimos que es la número 24 del Distrito Séptimo. Pero ¿cómo se llama esta escuela? ¿Quién puede contarnos? Te escuchamos, Tiana. ¿Cómo se llama esta escuela? Virgen Generala. Esta escuela se llama Virgen Generala. ¿Y en qué barrio está? ¿Quién puede contar en qué barrio está? Tadeo, dale, contame vos. Caballito. En el barrio de Caballito, un barrio que está en el centro mismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué podemos encontrar en el barrio de Caballito, cerca de la escuela? ¿Qué hay, Martina? cancha de Ferro. Está la cancha de Ferro, el club más grande de la historia futbolística argentina. ¿Qué más, Emma? La Plaza del Ángel Gris. La Plaza del Ángel Gris, que también pasamos recién cuando veníamos para la radio. ¿Qué otra cosa, Benja? La Plaza Irlanda. La Plaza Irlanda, una plaza muy concurrida también por los niños y las niñas de segundo grado. ¿Y tenemos algo más cerquita de la escuela? ¿Algo, algún kiosco, algún almacén, algo que querramos mencionar? En la esquina de la escuela hay un almacén muy grande, a la vuelta está la comisaría también. Y creo que ya nombramos como los lugares más importantes para ustedes. Ustedes van a estas plazas, ¿no? ¿Quién va a la Plaza del Ángel Gris? Acá me levantan la mano todos y todas las que están acá. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿La Plaza Irlanda o la del Ángel Gris, Benja? La Irlanda. La Irlanda. ¿Y a vos, Emma? Me parece que la Plaza del Ángel Gris. Bueno, bien, puede ser. Y hablando de la escuela, dijimos que se llama Virgen Generala, que está en Caballito, y es una escuela intensificada en artes. ¿Por qué? Ustedes hacen muchos dibujos. ¿Qué hacen? ¿Tienen materias relacionadas con el arte, como teatro, por ejemplo? Sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y hacen muchas muestras plásticas, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí. ¿No saben lo hermoso que es entrar en la escuela y ver todas las producciones de estos niños y estas niñas? Porque están ahí, ni bien entras, te abren la puerta y ahí se ve todo lo que hacen. Porque van haciendo cosas distintas según los temas que van trabajando con sus seños. Y hablando de las seños, contamos acá con la presencia de Constanza Fernández Gioia, que es la maestra de este grado, de segundo grado, y que también fue la seño el año pasado. Pero acá ya están más grandes ustedes y quiero que me cuenten qué se siente estar en segundo grado. ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? ¿Cómo se siente? Bien. Bien. Bien. ¿Se sienten más grandes? Sí. Bien, es que yo los veo también más grande, porque tengo que contarles también del otro lado a quienes nos están escuchando que yo estos nenes y estas nenas ya las conozco porque trabajamos desde el año pasado en los talleres de radio. Pero bueno, me hago la distraída, la que no sé nada, porque la idea es que ellos y ellas puedan contarles todo lo que hicimos. ¿Y cómo fue el tema de las vacaciones? Porque recién empezamos hace muy poco las clases. Me interesa que les contemos ahí a los oyentes y a las oyentes qué hicieron en las vacaciones. ¿Vos qué hiciste, Emma? Fui a la playa con mis papás y mi prima y jugamos a las cartas. ¡Ay, buenísimo! Tiana, ¿qué hiciste vos? Fui a la playa y fui a la pileta. Bien, buenísimo plan, la pileta, fundamental para que el verano no sea tan, pero tan duro. Martina, ¿vos qué hiciste? Yo fui a la pileta. A la pileta también. ¿Benja? Yo jugué al uno. ¿Jugaste al uno? Ah, muy bueno. Está muy bueno ese juego. ¿Por acá, Tadeo? Yo fui a la playa y también me metí a la pileta. Espectacular. Y por acá, Luciano, contanos qué hiciste. Fui a Uruguay. ¡A Uruguay! ¡Qué hermoso que es Uruguay! Porque vos tenés familia en Uruguay, ¿no? Abuelas. Tus abuelas, les mandamos un beso enorme a las abuelas. Y les contamos, suponete que la abuela no pudo justo hoy sintonizar la radio o no pudo meterse por internet, les contamos que todo este programa y todos los anteriores y todos los que vengan siempre están subidos en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Van a encontrar este programa, van a encontrar las fotos y también un montón de proyectos en los que venimos trabajando desde Programa Rec y los enlaces para que se sumen a nuestra cuenta de Facebook y de Instagram. Esto de volver a clases, esto de ya dejar la playa, dejar la malla, dejar la pileta, dejar el uno. ¿Qué se siente empezar de nuevo las clases? Súper bien. ¿Extrañabas a tus compañeros y compañeras? Sí. ¿Qué era lo que más extrañabas, Emma? Contame. Dibujar, hacer tareas, las de matemáticas, esas cosas. Bien, buenísimo. ¿Y por acá, Luciano? ¿Tenías ganas de volver a la escuela o preferías que las vacaciones sean más largas? Me gustaría ir de nuevo a la escuela. Bien, ya estamos en carrera, así que buenísimo. Benja, ¿cómo fue volver a clases? Muy bien. Muy bien, genial. ¿Y por acá, Martina? Genial. Genial. ¿Y Tiana? Bien. ¿Qué opina Mateo, por último, de volver a la escuela? ¿Está contento con eso o quería seguir en la pileta? Estoy contento. ¡Qué bueno! Pero qué felicidad me da que estos niños y estas niñas amen tanto a la escuela. Y yo les cuento que están recibiendo un montón de mensajes también de gente que los y las ama. Vamos a leer algunos porque son muchísimos. Espero llegar a leer todos. Y si no, después se los vamos a leer a ellos. Tenemos acá varios mensajes que mandan las familias y que vamos ahora a abrir. Pero están madres, padres, abuelos, tíos, de todo un poco tenemos acá. A ver, por ejemplo, vamos a leer. Hola, buenas tardes. Soy mamá de Facundo. Para decirle que lo amo y que es mi gran amor. Facundo ya va a ingresar en los bloques siguientes, así que vamos a tener la oportunidad también de escucharlo. Ahora tenemos otro mensaje de Rocío que dice: un abrazo enorme a todo segundo de la Escuela 24 y a sus seños con Ianto por ofrecerles esta experiencia. Un beso gigante a Priscila, te amamos. Martín, Rocío y Lupe. La familia de Priscila también nos manda un mensaje. Y yo tenía también acá para leerles un mensaje, un saludito enorme a Pedro de Oliveira de parte de mamá. Y vamos a seguir leyendo mensajes a lo largo de todo el programa, porque acá sus papás y sus mamás tienen muchas ganas de contarles lo contentos que están con que ustedes estén en la radio. Vamos a ir ahora sí a una pequeña pausa musical, pero antes quiero que me recuerden quiénes formaron parte de este primer bloque. ¿Repetimos los nombres? Vamos a arrancar al revés. ¿Su nombre, señorita, ahí en la punta? Emma López. Emma López, por acá. Tadeo. Tadeo, por aquí. Luciano. Buenísimo, por acá. Martina. Tiana. Benja. Todos ellos y ellas de segundo grado de la Escuela 24, Distrito Séptimo, Virgen Generala. Ahora sí, vamos a escuchar un tema musical que lo va a presentar el señor Benjamín. Contanos, Benja, ¿qué vamos a escuchar? Ferre Jacker. ¿Y este tema en qué idioma está? En francés. ¿Y lo están aprendiendo en la escuela? Sí. Buenísimo, vamos a escucharlo entonces. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong, thank you. Buenas tardes, seguimos acá con Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Virgen General del barrio de Caballito, que vinieron a contarnos qué están haciendo en este inicio de clases y en este inicio del taller de radio. Tengo un grupo nuevo, porque acá todo es muy dinámico, va cambiando, hay muchas ganas de hablar, de participar, y por eso están acá los protagonistas de todo esto, que se van a presentar, nos van a contar cómo se llaman, cuántos años tienen y lo que tengan ganas de contarnos. Arrancamos por la derecha. Hola, mi nombre es Pedro Musi y tengo 6 años. Muy bien, bienvenido Pedro. Hola, mi nombre es Vicky, tengo 6 años. Bienvenida Vicky. Por acá, al ladito mío, ¿quién Hola, está? Hola, soy Dante, tengo 7 años. Muy bien, 7 años ya cumplió Dante. Yo soy Facu, tengo 7 años. Bienvenido Facu, y por allá... Yo me llamo Emma y tengo 6 años. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Pudieron escuchar el programa desde afuera? Sí. ¿Escucharon que hay familias que les están mandando mensajes? Sí. Tengo uno más acá. En realidad tengo un montón. Espero poder leer todos. Dice, buenas tardes. Quería dejarle un saludo para Luna y sus compañeros de segundo grado de parte de su papá y su abuelo. ¡Saludos! Les mandamos también un beso grande a la familia de Luna. Acá tenemos otro mensaje. Un beso para Pedro Mucio de su familia. Lo amamos. Vamos a ir leyendo algunos más. Hola, soy Yanina, dice este mensaje. La tía y madrina de Pedro de Oliveira, le mando un saludo gigante, lo quiero mucho. Y tenemos un montón, pero qué público que tienen ustedes siempre, ¿eh? ¿Están orgullosos, están contentos de que los estén escuchando? Sí. ¿Qué se siente, Facundo, que te estén escuchando ahí del otro lado? ¿Te sentís famoso, por ejemplo? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vos cómo te sentís, Vicky, con esto de que del otro lado hay gente que te está escuchando? Nerviosa. Nerviosa, un poco de nervios da, ¿no? Pero bueno, acá ustedes ya saben de qué se trata esto porque han venido a la radio. ¿No es cierto, Pedro, que han venido a la radio? Sí. ¿Y cómo te sentís vos hoy? Bien. ¿Y cómo te sentís vos en segundo grado? Bien. ¿Te sentís más grande o sí. te sentís igual que en primero? No, igual. ¿Te sentís igual que en primer grado? Sí, sigo teniendo la misma edad. Es verdad, porque tenés 6. ¿Cuándo cumplís 7? El 17. ¿De ahora? Ah, o sea que la semana que viene tenemos festejo. Sí. Buenísimo, porque encima cae el día del taller de radio. Así que vamos a festejar en el taller de radio. ¿Y vos, Vicky, cómo sentís o qué se siente estar en segundo grado? ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de segundo grado? ¿Alguna materia? ¿Estar con amigos? Lo que más me gusta es que estemos aprendiendo más. Bien, porque como están más grandes, todo va como desafiándonos más, ¿no? ¿A vos, Emma, qué es lo que te gusta de estar en segundo grado? ¿Qué es lo que más te gusta de todos? Es hacer sumas y restas. Sumas y restas. Y yo sé que acá... hay amigos nuevos y hay amigos que se fueron. ¿Quién me puede recordar qué amigo se fue? Mateo. Sí. Tobías. Y Tobías. Mateo y Tobías. Le mandamos un beso. Por ahí nos están escuchando. ¿Y quién se sumó? Martina Ledesma. Bien, Martina Ledesma, tenemos una amiga nueva que ya va a participar en los próximos bloques. Y la Senio sigue siendo la misma, ¿no? Sí. Sí. Porque en esta escuela trabajamos así, con primero y segundo grado, es un ciclo, y la Senio es la misma, y eso está buenísimo, porque... tenemos ya confianza, nos conoce un montón, y eso nos permite trabajar un montón. ¿Y qué esperan de este año? ¿Qué tienen ganas de hacer en segundo grado? Facu, contame. Multiplicaciones. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿A vos qué te gustaría aprender, Dante? Matemática. Matemática. A este grupo le gustan mucho las matemáticas. ¿A vos, Emma? ¿Qué te gustaría aprender? También matemáticas. También matemática. ¿A vos, Vicky? Bueno, por ahí lo estás pensando, porque las clases recién empiezan. O sea, empezaron hace muy poquito. Pareciera que no, que es hace un montón. Ah, dale, contame. Aprender más números para que no me acuerdo, no sé cómo. Bueno, pensalo. Puedes pensarlo mientras le pregunto a Pedro qué le gustaría. Aprender cosas sobre el Imperio Romano. Ah, eso me parece súper interesante. Incluso si aprendemos cosas sobre el Imperio Romano, las traemos acá en la radio. Porque no sé si del otro lado saben mucho acerca del Imperio Romano. Puede ser muy interesante. También leer. También leer. Y me contó un pajarito que ya están escribiendo con otro tipo de letra. ¿Puede ser? Contame, sí. Facu. Cursiva. Con cursiva, wow. ¿Les gusta la cursiva o prefieren la imprenta? Sí. La cursiva, la amo. ¿La más? ¿Por qué la más? ¿Te resulta más fácil, más linda? Me ama mucho, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir en cursiva? ¿Te sale mejor la letra? A mí también me encantaba escribir en cursiva cuando era chica. ¿Cuál es tu letra favorita en cursiva? Acá también vemos. La U. La U, bien. A mí me gusta la A en cursiva minúscula. ¿A vos? Emma, ¿te gusta más escribir en imprenta o en cursiva? En cursiva. Bien. ¿Vos, Vicky? A mí me gusta la letra J. La letra J también, bien, está buena. ¿Y a vos, Pedro? A mí me gusta la letra W. La letra W. Medio difícil me resultó siempre. Y en matemáticas, ¿qué estuvieron aprendiendo? Porque acá a este grado le gustan muchísimo las matemáticas. Ayer me estuvieron explicando, porque hicimos una clase así como de práctica, y me contaron algunas cosas que estuvieron viendo en matemáticas. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Sumar, restar, decenas. No me acuerdo yo qué era. Sí, contame, Emma. Sumar en 10. Bien. Y restar en 10. ¿Y te resultó interesante hacer eso? ¿Te gusta? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, hay muchas ganas de trabajar en este grado. Y hay un montón de interés en matemáticas. Me di cuenta que las matemáticas es lo que más les gusta. ¿Tienen ganas de mandarle un beso a alguien? ¿Saben si hay alguien ahí escuchándolos del otro lado? ¿Que quiera que les manden un beso? Mamá, papá, abuela, abuelo, primo, tío. Porque yo les cuento que hay un montón de gente escuchándolos. ¿Mamá? ¿Querés mandarle un beso? Facu, tu mamá mandó un mensaje, de hecho, que lo leímos en el bloque pasado. Y acá miren lo que tengo, un mensaje buenísimo que dice: hola, Radio Rachuelo, soy Vivi, la mamá de Luna, y quiero mandarles saludos a todo primer grado. Los felicito por este año, donde hicieron nuevos amigos y aprendieron un montón. Gracias totales a la Senio Connie, que los guía con mucho amor. Y saludos a la profe Radio, gracias. Le mando un beso grande a esta mamá, que es una genia. Que la pasen bomba, los queremos. Saludos de Luna, de Luno, perdón, el perro de Luna. Ah, no sabía que el perro de Luna se llamaba Luno. Sí. ¡Qué bueno! Me gustó el nombre. Después tenemos un saludo de la mamá de Emma López, que dice: hola, Radio Rachuelo, quiero mandarle un beso muy grande a mi hija Emma López. Te amo con la vida, mi princesa. Y así un montón de mensajes más que vamos a ir leyendo a lo largo del programa de radio. Estamos terminando ya este segundo bloque. Quiero que vuelvan a recordar sus nombres para que del otro lado sepa qué niños y niñas estuvieron hablando recién. Recordanos tu nombre. Emma. Emma, por aquí. Facundo. Por aquí. Nante. Vicky. Pedro Mucio. Y Pedro Mucio, todos y todas de segundo grado de la Escuela Virgen Generala. Aprovechamos a mandarle un beso muy grande a Andrea Minutela, que es la directora que nos acompaña siempre en este proyecto de programa REC. Sin su acompañamiento, la verdad que esto sería muy difícil. Y también a los papás y a las mamás, que nos acompañan, que están hoy acá acompañándonos, que nos acompañaron en el micro. Sin los papás y las mamás no podríamos venir tampoco. Así que muchas gracias a aquellos y aquellas que acompañaron y a las que están del otro lado mandando mensajitos. Ahora vamos a una pausa musical, vamos a escuchar una canción que va a presentar Emma. ¿Qué vamos a escuchar, Emma? Contanos. Ahí suena ya. Jacarandá. Vamos a escuchar la canción del jacarandá elegida por los chicos y las chicas de segundo grado. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Si pasa por la escuela, los chicos quizás se pondrán una escarapela de jacarandá. Se pondrán una escarapela de jacarandá. Al este y al oeste llueve y lloverá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Al este y al oeste llueve y lloverá. Estaba la reina batata sentada en... Seguimos en Hora Libre en este primer programa del año, donde nos visita la Escuela 24 del Distrito Séptimo. Y ahora tengo gente nueva acá dentro del estudio. Son todas mujeres que vinieron a hablarnos acerca de dos fechas muy importantes, que son el 24 de marzo y el 2 de abril. Estuvieron trabajando en la escuela con un montón de cosas, pero antes de meternos de lleno en estos temas, quiero que se presenten. Vamos a arrancar por mi derecha. Presentación. Hola, soy Luna y tengo 7 años. Luna, bienvenida. Luna, recién te mandaron un mensaje, ¿lo escuchaste desde afuera? Buenísimo el mensaje que te mandaron. Hola, soy Angiana Torres, tengo 7 años. Bienvenida, Angiana. Acá ha venido un soporte técnico, una amiga que ya estuvo en el bloque anterior, pero han faltado algunos niños hoy. Recordanos tu nombre. Hola, mi nombre es Vicky. Gracias, Vicky, por estar acá. ¿Por aquí? Hola, mi nombre es Maquena, tengo 7 años. Bienvenida, Maquena. ¿Y por allá? Hola, soy Priscila, tengo 7 años. Y bienvenida, Priscila. ¿Cómo están? Bien. ¿La están pasando bien? Sí. Tuvimos un viaje súper musical. Les contamos a quienes están del otro lado, porque un cancionero se cantaron prácticamente desde que salimos del cole en Caballito hasta que llegamos a la radio en La Boca. Un montón de canciones divinas, porque hay mucho entusiasmo acá. ¿Les gusta venir a la radio? Sí. Me encanta. Te encanta, súper, ¿no? También. Yo me doy cuenta que les encanta. Y les digo que a sus familias también les encanta que ustedes vengan a la radio. Y nos siguen llegando mensajes. A ver, dice... Hola, buenas tardes. Saludos para Pedro de Oliveira, de la tía Cari, de Tapevicúa, Corrientes. Tenemos después saludos para Anciana, de su mamá y familia de Venezuela. Anciana, qué bueno. Te están escribiendo también tus familiares desde allá. Después tenemos un saludo para Vicky y todos sus compañeros de parte de su papá. Y tenemos algunos audios que vamos a pasar en el próximo bloque. Leo un par de saluditos más. Quería saludar a mi bebé Tiana Guzmán, decirle que la amamos de parte de Erika, su mamá. Y bueno, acá tenemos más mensajes. Por ejemplo, de la tía Pau, la tía de Priscila, que dice: hola FM Riachuelo, hermoso el programa, qué genias las profes. Un beso enorme para Prisi de la tía Pau. Famosas, chicas, famosas son. Así que bueno, nada, no nos queda más que hacer este programa porque hay un público que ahí está esperando. Y dijimos que vamos a hablar de dos fechas súper importantes. Una es el 24 de marzo y otra es el 2 de abril. Para el 24 de marzo ustedes estuvieron trabajando en un proyecto llamado Construyendo Memoria y leyeron un cuento. ¿Quién me puede contar qué cuento leyeron? Dale, Anciana, contame. El título del cuento es El pueblo que no quería ser gris. Exactamente, El pueblo que no quería ser gris. Vamos a contar entre todas y de a poquito, ordenándonos, de qué se trataba este cuento. ¿Arrancás vos, Maquena? Dale, te escuchamos. Se trataba de un pueblo, de un rey que solamente mandaba y no hablaba con ellos. Y un día, cuando se cansó de ordenar y no sabía qué ordenar, pensó y les dijo: quiero que todos pinten sus casas de gris. Bien, ¿y qué hizo el pueblo? ¿Pintó sus casas de gris? Sí, había una paloma de azul. Al principio las pintó todas de gris, ¿no? Que el pueblo pintó todas sus casas de gris, bien. Y después un día apareció esto que vas a contar vos, Anciana. Dale, contame. Luego vieron una paloma de blanco, celeste y rojo. Y la persona que la vio dijo: ¡ay, qué linda! Voy a pintar mi casa. Claro, dijo, otros colores. Bien, ¿y empezaron a pintar su casa de esos colores, Pri? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Contanos, Priscila. El rey le dijo a sus esclavos que vayan a buscar a esa persona que pintó esa casa de esos colores. Bien, ¿Luna? Pero cuando llegaron no había una casa pintada, había dos. Bien. ¿Vicky? Y cuando se lo fueron a contar al rey, se desmayó. Se desmayó como de la sorpresa o del mal gusto, del disgusto. Sí, Anciana, te escuchamos. Cada vez que iban los guardias, no habían dos casas, habían tres. Y el rey se caía 16, 32 veces y más de 32 veces se caía de espaldas. Bien. ¿Y cómo termina esta historia, Luna? Cuando todas las casas estaban pintadas, se desmayó solo una vez, pero fue muy, muy fuerte. No se levantó más. Y no se levantó nunca más. Este cuento estaba prohibido, ¿no? ¿Por qué, Maquena? ¿Por qué? Porque los militares que gobernaban en ese momento no querían que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Y pensaban que si le daban ese cuento les iban a ideas. Les iban a despertar ideas diferentes, ¿no? Bien, muy interesante. ¿Les gustó este cuento? Sí. ¿Te gustó, Anciana? Sí. Y después, aparte, ustedes estuvieron trabajando para el acto de Malvinas. Vamos a ordenarnos para contar un poco acerca de la guerra de Malvinas. ¿Querés empezar vos, Maquena? No. ¿Quién quiere empezar? Anciana, dale. Los militares decidieron que los hombres de mayores de 18 años hagan una guerra para recuperar las islas Malvinas. Bien. ¿Y qué pasó en esa guerra? En esa guerra, no me acuerdo. Dale, Maquena. En esa guerra fueron muchos chicos de 18 años, pero no fue justa esa guerra porque no vinieron preparados. Y todos los abrigos y la comida que les mandaban se la quedaban todos los militares. O sea que la pasaron muy mal esos chicos. Sí, porque pasaban frío y hambre. Y murieron más de 300 soldados argentinos. Y no tenían suficientes armas. No tenían suficientes armas, no tenían alimento, no tenían la vestimenta adecuada. Y además ese país no estaba listo para hacer una guerra. Exacto. ¿Les parece a ustedes que esta fue una guerra justa? No. Ustedes estuvieron trabajando con algunas frases, ¿no? Que después presentaron en el acto. Ajá. ¿Qué eran estas frases? Poesías. ¿Eran poesías acerca de la guerra? Sí. Bien. Sí, ¿y qué ustedes conocían acerca de Malvinas? Sí. Sí. ¿O se enteraron recién cuando la señor Connie les contó? Sabíamos un poquito y otro poquito no. Bien, sabían un poquito y otro poquito profundizaron con la senio. Ajá. ¿Y qué les pareció hablar de este tema en la escuela? Me pareció interesante. Bien. ¿Qué opinan acerca de segundo grado y de todos los temas que están trabajando en segundo grado? Bien. ¿Qué temas te gustaría ver? Yo. Sí. Multiplicar. Multiplicar. Bien. A vos, Luna, ¿qué temas te gustaría ver? ¿Te gusta? Cosas de ciencia. Cosas de ciencia, porque ustedes hicieron un montón de experimentos el año pasado. Yo me acuerdo muy bien. Priscila. También multiplicaciones. También multiplicaciones. Maquena. ¿Qué temas te interesan a vos? ¿Te resultó interesante hablar del 24 de marzo y de Malvinas, por ejemplo? Sí. ¿Vos también? ¿Vos tuviste que leer frases? Sí. ¿Y te las acordás? Sí. ¿Nos la podés decir? Impecable fue la historia y la derrota llegó. El sueño blanco y celeste, el viento se lo llevó. Impecable tu frase y cómo la decís. Gracias, Maquena. Sí, Angie. ¿Puedo decir mi frase? Por supuesto. A todos los que su vida por nuestra patria entregaron y a los que con sus recuerdos y dolores regresaron. ¿Alguien más tiene alguna frase para decir? No. Gracias, chicas, por compartir esto. Qué importante es hablar de estos temas en el cole, ¿no? Y recordarlos para que no vuelvan a pasar más. Sí, Angie, te escucho. Me acuerdo que en el 24 de marzo siempre van a la plaza para cantar una canción para que no haya un golpe de estado, tal vez. Exactamente. Sí, Pri, ¿vos levantaste la mano? Porque yo les cuento a quienes nos están escuchando que acá está todo muy ordenado, porque esta gente sabe de radio. Saben que si hablamos uno encima del otro, ¿qué pasa? No nos entendemos. Exacto. Entonces van levantando la mano y acá hay como una mano constante arriba y eso dice que tienen un montón de cosas para contar, lo cual está buenísimo. Sí, Anjana, vamos a ir cerrando este bloque porque tenemos un bloque más, pero decinos lo que tengas ganas de decirnos. Si hablamos todos al mismo tiempo, bla, bla, bla, no se puede entender nada. Exacto. Y al final, todo lo que teníamos para decir se pierde, porque se arma un barullo bárbaro. Y a todas las personas que están viendo este programa, les mando muchos saluditos y que tengan un buen día. Ay, me encantó. Sí. Y quiero que disfruten sus trabajos, sus materias, y que tengan un lindo día y que disfruten. Que disfruten. Y que coman totalmente una dona y un cafecito. Uy, eso vendría bárbaro. ¿Alguien más quiere mandar algún saludo? Dale, Luna. Le mando saludos a mi abuela y a mi tía, a mi mamá y a mi papá. Muy bien. Le mando a todos mis familiares muertos y a mi agente de Venezuela, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía. Yo ya tengo una tía política que también le mando besos. Besos a toda la familia de Angiana. Le mando saludos a mi abuela porque está medio enfermita. Un beso enorme. ¿Cómo se llama tu abuela? Carmen. Carmen, recupérate. Y la próxima te esperamos en la radio, porque Carmen. Porque se tuvo que operar porque tiene que hacerse un tratamiento porque se desmayó. Bueno, pero va a estar bien, Carmen, porque seguro le está poniendo mucha garra, ¿o no? Uh-huh. Y Priscila también quiere mandar un saludo. Le mando un saludo a mi hermana que está enferma y a mi mamá. A Lupe. Un beso enorme a Lupe. ¿Y vos, Vicky, querés mandar un beso? No, ella ya los mandó antes. Vamos a escuchar un tema musical porque si hay algo que le gusta a este grado es la música. Y lo va a presentar la señorita Maquena. Díganos, ¿qué estamos escuchando? ¿Cuál es esta canción, Maquena, que estamos escuchando? El jardinero. La canción del jardinero, seleccionada especialmente para el programa de hoy por los chicos y las chicas de la Escuela 24. Cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Virgen General del barrio de Caballito, que han venido a contarnos qué es lo que están haciendo en esta primera parte del año. Y estamos inaugurando este espacio con ustedes. Este es el primer programa del año de Hora Libre. ¿Qué se siente formar parte del primer programa del año de Hora Libre? ¿Están bien? Sí. Sí. ¿Se siente bien? Sí. Bien, me encanta. Este es el último bloque. Llegamos al final, tenemos un montón de cosas para contar, pero antes es elemental que nos cuenten quiénes son ustedes. Por eso, presentaciones. Arrancamos por mi izquierda, preséntese, caballero. Soy Pedro de Oliveira. Bienvenido. Soy Ignacio. Hola, soy Estefani, tengo 7 años. Hola, Estefani. Hola, soy Matías, tengo 7 años. Wow. Hola, soy Azul, tengo 6 años. Hola, soy Martina, tengo 7 años. Bienvenida, Martina, a tu primera experiencia en radio. Ahora me vas a contar qué se siente. Hola, yo soy Malena, tengo 7 años. Bienvenida, Malena. Usted ya tiene experiencia en radio, Malena. Pero Martina es la primera vez que viene a la radio, porque Martina se sumó este año a la escuela. ¿Cómo te sentís, Martina, acá en la radio? Bien. ¿Te la imaginabas así? No. ¿Habías ido a alguna radio alguna vez? No. ¿Y te gustó? ¿Te gusta, sí, estar acá? Sí. Buenísimo, porque vamos a volver. Y ya se los anticipamos a todos y todas los que nos están escuchando del otro lado. Este grado va a volver antes de las vacaciones de invierno a la radio. Hoy es solo un adelanto. Vinimos a contarles qué estamos haciendo. Pero en julio venimos a mostrar producciones radiofónicas, porque estamos trabajando un montón en el aula. Y hablando de los trabajos áulicos, acá estuvieron leyendo un cuento gracioso, súper gracioso, que lo tenemos acá en la mesa de la radio. ¿Quién me puede contar, levantando la mano, cómo se llama este cuento? Malena. La mosca. ¿Y quién es su autor? Gusti. Gusti. La mosca de Gusti. Es un cuento gracioso. ¿Les dio risa a ustedes? Sí. A mí un poco. Un poco, no tanta. A mí sí. Bien, a vos sí. A mí sí. ¿Ya habían leído algún otro cuento gracioso en sus vidas? No. No. No. ¿Es el primer cuento gracioso que leen? Sí. Sí. Bien. Yes. Y vamos a contar, pero despacito, sin adelantarnos al final, que es lo gracioso, ¿de qué trata este cuento? Pero generando un poquito de suspenso, porque si contamos ya lo que todos sabemos, no va a tener nada de misterio. ¿Cómo podemos empezar a contar? ¿Quién se anima a empezar a contar un poquito de esta historia? Pedro, lo escuchamos, Pedro. La historia empieza con una mosca que dijo que se iba a bañar y se va a veranear en un lugar que lo sabremos después. Bien, y mientras les cuento que Pedro hace un gesto de comillas, comillas, comillas. Ajá. Ajá. Bien, entonces, el cuento trata de una mosca, claramente, como su título lo indica. Dice, la mosca en un día perfecto puede llegar a ser un día perfecto puede llegar a ser una pesadilla. La mosca se va a veranear, se va como de vacaciones, a un lugar con agua. Bien. ¿Y qué es lo que pasa mientras está sumergida en el agua? ¿Qué es lo que va pasando? Sin contar todavía el final. Steffi, bien cerquita del micrófono. Se va oscureciendo. Bien, de repente está ahí, en lo que parece ser una pileta, y van pasando cosas. Contanos, Azul. Y también habían unos ruidos que hacían rum, rum. Bien, buenísimo. Acá mientras tanto vamos viendo algunos de estos dibujos donde en principio está la mosca. ¿Cómo está acá la mosca, Matías? Feliz. Está feliz. ¿Y qué es lo que tiene? Una mochila. Una mochila, porque se está yendo de viaje. Una especie de mochila, valija. Se va caminando esta mosca con todo lo que se llevaba para este viaje. ¿Qué se llevaba para este viaje, Malena, a la mosca? Una pelota. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién me puede contar qué otras cosas llevaba? Matías, contame. Una crema. Bronceadora, importantísimo para ponerse al sol. Y tenía todo ya preparado. Contame, Steffi. Y también llevó una toalla. Y también llevó una toalla porque se iba a meter al agua. Una crema protectora para el sol. Bien, ¿qué es lo que hizo primero esta mosca cuando llegó al agua, Pedro? Primero, antes de meterse entera, sí, metió una patita para ver si el agua era el sagrado. Ay, muy bien. A ver si el agua... ¿Ustedes hacen eso cuando se están por meter en la pileta? Sí. No. Sí. ¿No? Yo no sé, yo no me acuerdo. Acá Martina se mete completa de una, me dijo recién. Acá, Azul, yo mira siempre, en el micrófono. Yo siempre toco con el dedito y después me tiro de chapuzón. Bien, ¿para qué tocas con el dedito? ¿También para ver si es de tu agrado? No, porque quiero saber si está bien fría. Bien, ¿si está fría te metes? Más o menos. Ay, sos igual que yo. Yo si está fría no me meto. ¿Vos, Malena, probás el agua antes de meterte? No, me meto directa a todas. Directa, una valiente como Martina. ¿Acá, Matías? ¿Y yo? Y a veces yo me meto en la pileta y es un poco tibia. ¿Y ahí está buena? ¿Te gusta o la preferís fría? No, calientita. Bien. Por ahí, Steffi, ¿vos probás el agua antes de meterte? Sí. Bien. ¿Y te gusta fría o tibiecita? Tibia. ¿Y vos, Pedro? ¿Probás o te metés de una? A veces me pruebo, después me meto y hablando de eso... Soy tan frío, se me gusta el agua fría. Ah, tan bien. Frío. Bien, ¿sos team frío? Sí. Bien. Pero la mosca se metió, pero el agua no estaba fría. Se metió porque el agua estaba como... De su agrado. De su agrado, que era tibiecita. Y ahí se tiró y se dio un buen chapuzón. ¿Qué hacía mientras se bañaba esta mosca? Cantaba como ustedes, que cantan un montón, que les encanta cantar. Uno canta cuando está como, estás como contento, ¿no? Sí. Te da más ganas. Yo estoy súper contento. Qué bueno, Matías, yo también. ¿Estás contento de estar acá? Sí. Buenísimo, lo mismo digo, estoy feliz de que estén acá. Bueno, entonces estaba ahí la mosca bañándose, cantando, súper contenta. ¿Pero qué pasó de repente en el cielo, Pedro? Se iba oscureciendo y como habló azul, cuando se oscureció todo, era como una noche sin luna, sin estrellas, sin nada de luz, solo puro color negro. Bien. Y acá tenemos un dibujo que contemos. Pantalla. Describámoslo, porque del otro lado no pueden verlo. ¿Quién puede describir este dibujo? Dale, Pedro, te escuchamos. Es una hoja negra con los ojos de la mosca, como todos ya lo sabemos, porque con Connie, la profe, lo habíamos leído. Obvio, claro que sí. Lo leímos en la escuela, este libro. Yes. Bien, ajá. Estaba todo tan oscuro que solo se podían ver los ojos, ¿no? Sí, sí, todos los ojos. Bien, ¿y qué le pasa a la mosca? Se empieza como a hacer preguntas, ¿no? Sí. Ay, ¿por qué no traje el paraguas? Me estoy mojando poquito. Bien. ¿Por qué no traje el paraguas? Se ve que está por llover, me estoy mojando un poco. Bien, ¿y entonces qué pasó? Sí, Azul, te escuchamos. Cae algo muy grande. Bien, mientras tanto se escuchaba un ruido y empieza a aparecer algo, se asoma. Acá, con esto que se asomaba, describamos qué es esto que se asomaba. Estefi, contale ahí del otro lado a quienes nos están escuchando, ¿qué es esto que hay en el dibujo? Describilo, no digas qué. ¿De qué color es? Marrón. ¿Y de qué forma es? Como forma de un dedo casi. Bien, marrón, forma de un dedo, algo que se está acercando a la mosca mientras la mosca está en el agua con su pelota y observa eso un poco asustada incluso. ¿Qué pasó con eso finalmente? ¿Se cae o queda ahí colgado? Sí, Matías, te escuchamos. Y gira el agua. Se cae y genera todo un remolino. Bien, y la mosca se empieza a mover, intenta escaparse, pero se hundía en ese remolino gigantesco. ¿Y qué pasa después? Martina, contanos. Pudo escapar volando como una la delta. Sí, y después dijo, ya no me voy a bañar más. No me voy a bañar más, pero se escucha ahí por lo lejos un grito que dice ¿qué? Dice, mamá, ya terminé. Opa, y acá todos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí fue que nos reímos porque nos dimos cuenta que la mosca ¿en dónde estaba? En un retrete, en un inodoro. Y ahí es la parte graciosa de esta historia, donde nos preguntábamos qué es eso que está cayendo y después nos dimos cuenta de lo que era. ¿Les dio mucha risa, poca risa, nada de risa? ¿Qué les dio este cuento? ¿Qué les generó? Mucha risa. Muchísima. ¿Les gusta reírse? Sí, les encanta. Está bueno. Hacer cosquillas. También, está buenísimo. Bueno, estamos llegando casi al final de este programa. Ajá. Estamos ya a unos poquitos minutos de las 3. Y me gustaría que ustedes me cuenten. ¿Cómo lo pasaron? Bien. Muy bien. ¿Tienen ganas de volver? ¿Quieres ir a... Sí, claro. Decí lo que tengas ganas, Pedro. Yo quiero re. La pasé increíble. ¿La pasaste increíble? Y ahí me parece que del otro lado también la pasaron increíble porque siguen mandándonos mensajes. Voy a leer uno que dice, quería mandar un saludo con mucho amor para Maquena de parte de mamá y papá. Te amamos, hija. Hay otro mensaje que dice: hola, segundo grado. Le mandamos un besote a Priscila, a la abuela Adriana, abuelo José, tía Nati y Milo. La amamos. Después tenemos un besito para Luciano de parte de sus papás. Lo amamos al campeón. Después Gabriela, la tía de Pedro de Olivera, le manda un beso y un abrazo grande. También tenemos otro mensaje. Qué lindo que está el programa con Segundo de la Virgen Generala. Son hermosos y hermosas. Un gran beso para mi hija Maquena de parte de su mamá Flor y papá Er. Y a ver cuántos mensajes me quedan. Me quedan muchos. Voy a tratar de leerlos todos, pero son un montonazo. No quiero que nadie se quede afuera. Dice: hola, saludito a mi hermoso nieto Pedro de Olivera de parte de su abu y de su tía. ¿Su tía Luz? ¿Puede ser que se llama tu tía, Pedro? Bien, porque justo se me cerró el mensaje. Acá hay otro mensaje que dice: hola, un beso para Facundo de su mamá y su hermana mía. Y tenemos dos más. Hola, saluditos a todos los chicos, en especial a Pedro. Pedro, famoso Pedro, ¿eh? De Oliveira de parte de su tía y prima Daila desde Corrientes. Mirá, nos escuchan porque este programa es un programa federal. Hola, Radio Riachuelo, un beso muy grande para Lu Ledesma. Hay algo que no... Bien, Martín, bien. Ledesma. Martu Ledesma, de parte de mamá y de India, que estamos escuchando. Bueno, un montón de mensajes. A ver si me quedó alguno afuera. Tengo uno más. Ya voy con este. Saludos para esos chicos de Segundo, especialmente para Maquena, de la tía Sofía. O sea, toda la familia de ustedes está ahí del otro lado. Envío un fraterno saludo para Malena y sus compañeros. Que disfruten la entrevista al máximo. Su papá que la ama. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que tanta gente los ame? Muy bien, ¿no? Y mucho. Qué lindo que es sentirnos amados y amadas, ¿no? Yo voy a ver hoy a mi mamá de vuelta porque se fue de viaje. ¿Y la extrañaste? Mucho. Dale un abrazo enorme entonces. Bueno, estoy re contenta con este primer programa. Cuánto me alegra que hayan sido ustedes los que inauguraron este Hora Libre 2024. Ya estamos llegando al final. Quiero que me recuerden sus nombres y que si tienen ganas manden muy rápido un saludito. Vamos a arrancar por allá. Rápidamente, que se nos acaba el aire. Nombre y un saludito. Saludos a toda mi familia y en especial a mi tía favorita, Gabriela. Bien, Gabriela, te ganaste el título de tía favorita. ¿De parte de quién? Diga su nombre, señor. De Pedro de Olivera Silva Ignacio. Por favor. Por aquí, señorita, recuérdenos su nombre. Yo le mando saludo a mi mamá, a mi papá, a mi tía Belén y a mis abuelos y a mi abuela. Y recuérdenos cómo se llama usted, tan linda que es. Stephanie Romero López. Stephanie, por aquí, recuérdenos su nombre ante todo. Hola, soy Matías. ¿Y a quién querés mandarle un beso, Matías? A mi mamá y a mi papá y a mi tío y a mi hermanito. Buenísimo, a todos ellos un beso. Los amo mucho. Qué bueno. Por acá, señorita, recuérdenos su nombre. Hola, soy Azul. Le mando besos a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos. Chao. Buenísimo, gracias Azul. ¿Y por ahí, nombre? Hola, soy Martina Ledesma. Le mando saludos a mi mamá y a mi hermanita que está en la panza India. ¡Ay! India, te esperamos. ¿Y por allá? Hola, yo soy Malena. Le mando saludos a toda mi familia. Muy bien, y acá, con estos saludos súper especiales, nos vamos a despedir, no sin antes presentar un tema musical de la mano de Pedro. Contanos qué tema vamos a escuchar para cerrar este programa. Uno bien divertido, ¿no? Este va a ser muy divertido. Se llama El Perro Salchicha. Bien, y con este tema súper divertido, sí, les decimos que nos vamos a encontrar el próximo jueves de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre.